anhelaba tanto estar a tu lado, que nada me importó, pensaba en el amor que tenía en mi corazón, me sentí enamorado. Dejaré que pase el tiempo, a ver si lo nuestro tiene solución. No quiero que llegue, pase lo peor, no quiero marcharme así. Que pueda dar pensar que lo nuestro morirá, sabiendo que en tu vientre llevas algo de mí. No me quiero separar, sabiendo que nuestro fracaso llegó. No es tuya ni mía, un hijo se hace entre dos. Quizás no llegará, quizás no hará cambiar. No quiero que crezca lejos de mí. Hoy me trato de explicar qué fue lo que hicimos y cuál fue el error. Yo me pregunto en todo momento qué nos sucedió. Si este es el final, si no da para más, te pido por favor no lo alejes de mí. Tanto estar a tu lado, que nada me importó, pensaba en el amor que tenía en mi corazón, me sentí enamorado. Dejaré que pase el tiempo, a ver si lo nuestro tiene solución. No quiero que llegue, pase lo peor, no quiero marcharme así. Qué pena da pensar que lo nuestro morirá, sabiendo que en tu vientre llevas algo de mí. Me quiero separar, sabiendo que nuestro fracaso llegó. No es tuya ni mía, un hijo se hace entre dos. Quizás no llegará, quizás no hará cambiar. No quiero que crezca lejos de mí. Hoy me trato de explicar qué fue lo que hicimos y cuál fue el error. Yo me pregunto en todo momento qué nos sucedió. Si este es el final, no da para más, te pido por favor, no lo alejes de mí.